¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un directo porque es la forma más fácil de grabar un vídeo y quiero aprovechar para comentar las últimas noticias que son el preocupante panorama que hay en Cataluña. Hoy, en este vídeo, quiero hablar principalmente de conversaciones que he tenido con varios buenos amigos y conversaciones y cosas que he leído en redes sociales que te hacen pensar que es muy difícil mantener un diálogo con algunos independentistas. Hoy me decía un amigo, un catalán que vive aquí en Madrid, le digo, oye, ¿qué tal? Saludos a todos los que entráis. ¿Qué tal está encajando tu familia? Pues este problema, este problemón que hay. Y me decía, mira, tengo dos cuñados que son independentistas, dice, y dos que son muy, muy, muy no independentistas. No sé, es decir, de este tema no se habla. Y sospecho que muchas familias viven con ese mismo problema, es decir, somos familia, obviamente nos tenemos que llevar bien, pero de este tema no hablamos. Y cuando yo he hablado de este tema con algunos buenos amigos y cuando veo en redes sociales, ya no hablo de gente radical, sino entre gente normal, veo que no hay conversación ni acuerdo posible porque las asociaciones y los laberintos argumentales de nuestros buenos amigos independentistas hacen que sea imposible una conversación. Por ejemplo, hay una cosa que he estado escuchando en redes sociales sobre el tema este de los conflictos que está habiendo en Barcelona en particular, y es que si no hubiera tanta presencia policial, no habría tensión en las calles. Es decir, que es la policía la que está provocando esto, que los verdaderos responsables son los policías. Que la policía viene a acabar con los catalanes porque odian a los catalanes. Es decir, hay un país que se llama España y otro país que se llama Cataluña, y España ha mandado policías a Cataluña para exterminar a los catalanes. Esto hay gente que lo cree. Y que otro argumento. Algunos independentistas, por no decir casi todos, dicen, recurrimos a la violencia porque es que no nos queda otra alternativa. Es decir, legalmente no hay otra salida que la violencia. Claro, algunos dicen esto, otros dicen, mirad lo que habéis provocado, España. Esto es culpa vuestra, no es culpa nuestra. O sea, la violencia que hay en la calle, la gente, los dos policías, bueno, los ciento y pico policías que hay heridos, un policía en la UCI grave. Los heridos del otro lado, que no son policías, que son manifestantes, gente que se lo tiene muy merecido, porque hay gente que ha apuñalado a un policía en Madrid, radicales de izquierda que por supuesto parten piña con esta gente, gente que le ha tirado un adoquín a la cabeza a un policía y le ha hundido el casco y tiene un traumatismo craneal severo. Esto es culpa de vuestra, no es nuestra. O sea, nosotros no tenemos ninguna culpa. Nos habéis obligado a esto. Y luego hay otro argumento más, y es, España es fascista, la policía es fascista y las leyes son fascistas. Y ya paso un poco a responder un poco a todo esto. Cuando alguien utiliza la expresión, tú eres un fascista, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por supuesto, esa expresión está desprovista de cualquier contenido histórico porque el fascismo es un movimiento político. Y esa persona seguramente no es fascista. Lo único que dice es, tú eres autoritario y violento. Y el único adjetivo superlativo que se le ocurre es fascista. Pero cuando tú dices fascista, lo que estás diciendo es, estoy justificando cualquier tipo de violencia contra ti. Por ejemplo, si un alumno le dice al profesor, usted lo que es un fascista, por lo tanto, si yo le parto la cara, Es que es un fascista. Es decir, el adjetivo fascista es una justificación para una violencia que tiene que ver más con el fascismo que cualquier otra cosa. Y ahora voy a responder un poco a estos argumentos que son auténticos silogismos. Los independentistas catalanes y los independentistas moderados tienen que empezar a mirar a los elementos radicales como los auténticos culpables. No a la policía, no a Pedro Sánchez, que por el cual no siento ninguna simpatía. Tienen que empezar a mirar a estos chicos que están equipados, entrenados, que están siguiendo manuales que les han interceptado. Por cierto, en el próximo vídeo voy a hablar de quién está detrás de las revueltas. Y a lo mejor os sorprende un poco. No es conspiracionista, es real. Y voy a hacerlo con datos. Hay muchos vídeos conspiracionistas en internet que están diciendo muchas cosas, pero no están aportando ningún dato. Yo voy a aportar muchos datos de quién está detrás de las revueltas. ¿Y por qué hay extranjeros en las revueltas? Pero eso será otro vídeo. Lo que quiero decir es que los que están creando situaciones de violencia, los que están destrozando el mobiliario urbano y transformando las calles de Barcelona en Kosovo. Y esta comparación no es fortuita. Los que están arruinando la vida de los vecinos, los que están impidiendo que la gente entre al hospital y no llevas a tu niña al hospital si no me hablas en catalán. Los que están cortando autopistas, arruinando la vida de los autónomos. Los que están mandando al hospital a los policías. Los que están quemando cosas son los responsables. No hay otro. No hay otros. Ellos son los responsables de las víctimas. De todas las víctimas. De todas las víctimas. Y el problema es que estos radicales han ganado desde el momento en el que se ocultan en la multitud, se mezclan con los moderados y hacen parecer que los policías son culpables. Porque mira, un policía pegándole a un chaval, qué malo es el policía. La policía no sale si no hay disturbios. Y los catalanes, independentistas y no independentistas, y los radicales de izquierdas y los radicales de todo tipo que apoyan esto tienen que ver a estos elementos como los culpables. El orden es muy sencillo. Altercados, daños en el mobiliario, saqueos y luego viene la policía. No al revés. Un punto muy importante que lo hemos dicho en Twitter. Y lo decía este señor ruso que salió hace, creo que fue un año. Este señor ruso, al que le cortaron la calle, el tío quitó el neumático ardiendo que habían puesto unos independentistas y dijo, os va a pasar como mi país. Aquí no hay armas, pero el momento en el que aquí haya armas, se va a liar una guerra civil. Y ahora yo hago una pregunta. Amigos independentistas, si es que hay algún independentista que me ve. ¿Vosotros creéis que si estos radicales que están en la calle haciendo violencia, no me refiero a independentistas pacíficos que hay y muchos que han hecho manifestaciones pacíficas, me refiero a estos independentistas radicales y violentos, si esa gente tuviera armas, ¿las usaría? La respuesta es obviamente que sí, que la usaría sin ningún problema. Ahora mismo hay 288 policías heridos. Algunos graves. La policía se está conteniendo ante este tipo de violencia, pero si esta gente tuvieran armas, las usarían. Y ahora el argumento que utilizan mucho. Utilizamos la violencia porque no nos queda otra salida. Esto es falso. El artículo 167 y 168 de la Constitución española permiten la modificación de la Constitución, de la propia Constitución. Es decir, la misma Constitución tiene mecanismos para modificaciones esenciales en el texto constitucional. De esto voy a hablar un poquito más adelante, citando a un tuitero que ha escrito con mucha elocuencia y claridad este tema. Argumento. Han encarcelado a la gente por querer votar. Han encarcelado a la gente por querer votar. Claro, tú dices esto, y que son presos políticos porque había gente que quería votar y los han encarcelado. Claro, dicho así, dices tú, esto es gravísimo. Porque si por el ejercicio democrático los han metido en la cárcel, esto es terrible. Esto es lo mismo que decir que han metido al Dioni en la cárcel por irse de vacaciones a Brasil. Perdonad que no salude a nadie porque estoy desarrollando un argumento y se me hace difícil saludar a todos los que estáis entrando en el canal. Es decir, cualquier votación tiene una serie de garantías legales que no se pueden saltar. Cuotas, garantías mínimas, organismos electorales, supervisión, protocolos. Si el PP, por no decir cualquier otro partido, ¿no?, hace un referéndum en la calle diciendo vamos a impedir que voten las mujeres, vamos a hacer una modificación de la Constitución para eliminar el sufragio universal. Y como no nos dejan hacerlo porque esa votación es ilegal y votar es legal, vamos a sacar a la calle nuestras urnas de plástico y vamos a hacer una votación. O vamos a hacer una votación para que, pues quitarle todos los derechos a los inmigrantes. Esa votación no tiene ningún valor. Carece de valor. ¿Por qué? Porque es una votación que se ha hecho ignorando todas las leyes electorales que hay. Entonces, no han encarcelado a la gente por querer votar. Han encarcelado a la gente por organizar una votación al margen de las leyes que regulan nuestra civilización, nuestra sociedad. Mirad, el artículo 2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Lo que voy a citar ahora es un hilo que abrió el señor @BillPuerta79, que me parece un hilo muy elocuente. Esto es argumento. Si un territorio tuviera la oportunidad de separarse, esto sería una herramienta de chantaje hacia el resto del Estado para conseguir más recursos en deterioro, en detrimento de otros. Y podría ejercer presión. Sí, parece que se ha perdido la conexión, pero si seguís viéndome, decídmelo, por favor. Entonces, se ha perdido la conexión, si no seguimos, ¿eh? Debería seguir, ¿eh? Por favor, decirme. Bueno, ya hay 7 personas, ya se ve. Este artículo se ha utilizado para proteger al Estado de este tipo de chantajes de fuerza. Por ejemplo, una zona rica del país dice, me separo y me alejo. O me dais más recursos económicos y acabamos con la igualdad en todo el territorio nacional. También con este artículo, el Estado se blinda de injerencias externas, como si una parte del país sufre presiones para abandonar su zona de territorio y asociarse con otro país. Por ejemplo, imaginad que de repente viene un país y le promete a ese territorio, oye, únete a nosotros, anexionamos tu territorio y te prometemos esto y lo otro. Es decir, el artículo 2 de la Constitución protege de estos problemas. Y mi próximo vídeo va sobre esto y sobre lo que está ocurriendo realmente. Así que si de repente en mitad de tu país, de pronto un territorio se decide independizarse y acaban metiendo bases militares ahí mismo, es un problema estratégico muy gordo y por eso ese artículo, todas las constituciones lo tienen, no es cualquier cosa. De ahí que cambiarlo sea difícil. Estoy leyendo el hilo del señor Bill Puerta, ¿no? Así que tenemos la importancia de ese artículo, pero también tenemos una herramienta para cambiar ese artículo. Y no es fácil modificar la Carta Magna, no es fácil modificar la Constitución, pero es que esa es la intención. Esa es la intención. Que la, si la Carta Magna, si nuestra Constitución fuera fácilmente modificable y de repente un partido tuviera el poder para cambiar la Constitución a su antojo, como por ejemplo vamos a quitarle el derecho a la mitad de la población, pues todos nos echaríamos las manos a la cabeza, porque ahora llega el partido tal y dice, vamos a hacer esto, y ahora llega el partido tal y dice, vamos a hacer lo otro. Hay otro argumento que esgrimen los independentistas, que es el llamado derecho de autodeterminación. El famoso derecho de autodeterminación. Es que tenemos derecho de autodeterminación. Bueno, y esto es una carta, esto pertenece a la Carta de Derechos Humanos de la ONU. ¿Dónde entra un poco este derecho de autodeterminación que existe y que forma parte de estos pactos, estos acuerdos de derechos humanos? Bueno, que exista un derecho de autodeterminación no significa que automáticamente tú te puedes adherir a él. Para acogerte a ese derecho de autodeterminación tienes que cumplir ciertas normas. Y esas normas en ninguno de los casos se aplica al territorio de Cataluña. Ellos pueden repetir una y otra vez que son una colonia, pero no lo son. Pueden decir que no tienen autogobierno, y lo tienen. Y en cuestiones tan sensibles como la educación y la sanidad. Pueden decir que no forman parte de las decisiones del país, pero sí forman parte de las decisiones del país, y ahí está en el Congreso de los Diputados, está el señor Rufián, Tardá y otros. Así que no se les aplica ninguno de los puntos para tener derecho de esa autodeterminación que ellos esgrimen como un derecho propio, pero es una trampa. En el punto 6 de la resolución de la ONU se dice: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¡Fin! ¡Fin! Es que cuando un independentista esgrime el derecho de autodeterminación es que ni siquiera se ha leído lo que dice ese pacto de la ONU, esa Declaración de Derechos Humanos, en su punto 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Fin. Y ahora dejadme hacer una reflexión personal. No debemos de permitir que un político se salte los cauces legales. Y hay una serie de políticos, los independentistas en primer lugar, pero gente como el señor Pablo Iglesias y otros de Podemos, de Unidas Podemos, que dicen, es que estamos judicializando el conflicto catalán. Lo estamos judicializando. ¿Qué quiere decir? Cuando la solución es política, ¿no? Es decir, quiere decir, mirad, hay leyes, pero vamos a hacer una excepción. No se van a aplicar las leyes. Vamos a saltarnos las leyes. Vamos a saltarnos las leyes porque la solución la vamos a tener nosotros los políticos. Eso es peligrosísimo. Es irresponsable. Completamente irresponsable. No debería de ningún político decir, esto es justo, así que la ley no la saltamos. Esto es una irresponsabilidad total. Dice este señor, dice, yo estoy en contra de la independencia, para mí es un gran atraso en la lucha obrera. Ya que al final lo que a mí me importa es la lucha de clases, que para mí lo es todo. La guerra entre naciones no vale nada y a la sombra de una bandera se puede meter cualquiera. La guerra entre naciones no vale nada. Dice, y quizá no veamos que les estamos dando la mano al mismo diablo. Y esto tiene otras implicaciones, como que qué tipo de independencia se va a quedar. ¿Qué tipo de independencia se va a quedar cuando nos saltamos las leyes, cuando recurrimos a la violencia para conseguir nuestros fines y cuando invocamos la Carta de Naciones Unidas, pero sin saber lo que dice? Bueno, pues hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. En el próximo vídeo voy a hablar de quiénes están detrás de estos altercados. ¿Quiénes están? ¿Qué intereses hay detrás de que Cataluña se independice? ¿Y por qué? Así que os emplazo al próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Gracias por seguirlo y hasta pronto.